que ha crecido la distancia, borrando tu figura de mi mente. Ahora que no escucho tu palabra, cascada de campana transparente. Ahora que me pierdo entre la gente, no puedo esperar lo que yo espero. Ahora que no estás en mi presente, te quiero, corazón, como te quiero. Ahora que la tarde es una sombra que oculta en la negrura tu mirada. Ahora que me faltas, todo sobra. La vela del camino se me apaga y no sé recorrerlo sin la clara sonrisa que ilumina tu sendero. Ahora que no estás, sueño tu cara y te quiero, mi amor. ¿Cuánto te quiero? Ahora que no sé lo que tú haces, qué piensas, qué meditas, qué deseas. ¿Cuáles son ahora mismo tus parajes? ¿Cuáles son ahora mismo tus ideas? Yo quisiera mirar lo que tú veas en ese espacio tuyo lisonjero y llegar hasta ti con la marea para que no te olvides que te quiero. Ahora que ha crecido la distancia y no respiro el aire de tu aroma, ese aroma especial, esa fragancia que dejas en mi piel cuando me tomas. Ahora que no estás, crece la sombra, crece la oscuridad por el sendero, pero crece también, y de qué forma, el amor que te di, lo que te quiero. Ahora que ha crecido la distancia y no respiro el aire de tu aroma, ese aroma especial, esa fragancia que dejas en mi piel cuando me tomas, ahora que no estás, crece la sombra, crece la oscuridad por el sendero, pero crece también, y de qué forma, el amor que te di, lo que te quiero.